Aquí estamos con nuestro segundo bloque. Segundo bloque, segundo bloque, segundo bloque, segundo bloque. A ver, mi querido cumpleaños mono, quiero pedir silencio porque ahora, antes de hacer esto, vamos a contarles. María José Alarcón está de cumpleaños, cumple 18 años y... en un esfuerzo del equipo de la Zona X, de producción de la Zona X, hemos querido acá, a través del programa, saludarla. Así que la verdad es que me gustaría que en esta pequeña recepción la invitemos a través de la línea telefónica. Así que marcamos XXX. ¿Cómo dice Seba? XXX. XX. Y marcamos... chicos, ahí ustedes me escuchan. Está marcando. ¿Aló? ¿Aló, Cote? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Te podemos decir que ya estás acá en la Zona X. Te queremos dar la bienvenida y desearte el feliz cumpleaños. ¡Tarán! Exacto. Acá puedes ver. Tarararararararán. ¿Cómo estás, Cote? Muy bien, estoy terminando un trabajo para el colegio. Me parece. Bueno, acá te voy a presentar a mis demás escontertulios. Sebastián, ¿qué tal, Sebastián? Bien, bien. ¿Qué tal, Cote? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y aquí? Bien, bien. Oye, feliz cumpleaños. Bueno, acá también nuestro querido invitado Víctor, por favor. Hola, hola, felicitaciones, feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Es nuestro invitado misterioso. Este es nuestro invitado misterio. Bueno, la verdad es que yo te había hecho esta promesa, que ibas a salir en la radio por tu cumpleaños y todo, así que bueno... Tú puedes escuchar acá, ahora estás en la Zona X y cumplimos. No sé qué me puedes decir tú al respecto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero le quería dar las gracias porque es gracias por la radio. Y muchas gracias por los saludos. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? No. ¿No? No. Ah, sí. Sí, otra compañera que también está de cumpleaños el mismo día que yo. Para ella un saludo. Y bueno, y para mis amigas y amigos que andan por ahí por la vida. Bueno, Cote, cumplí. Así que, bueno, te queremos dar las gracias por haber aceptado la llamada de la Zona X. Así que... Es con cobro revertido. Para que veas, somos muy buenos. A fin de mes te voy a llevar una cuenta. La cuenta de la luz y todo de acá de Producciones Vaca Eléctrica, ¿ya? Como nuestra expresión de regalo. Bueno, Cote, te vamos a querer regalar el tema que tú me pediste. Agradeciéndote ya que hayas aceptado el llamado de la Zona X. Un abrazo bien grande, feliz cumpleaños, pásala bien. Gracias. Y eso, pues, ¿ya? Muchas gracias a todos los que están ahí. Un saludo para ellos también. Para ti también, pues, Cati. Para ti también. Ya, pues, Cati. Que estés bien. Gracias por haber aceptado el llamado a la Zona y te lo he dicho como 10.000 veces, pero lo voy a volver a repetir hasta que se me seque la boca. Ya, que estés bien. Todo un agrado recibirlo. Ya, pues, chao. Ya, adiós. Chicos, un aplauso porque hemos cumplido con nuestra misión de la Zona X. Bueno, personalmente yo tengo otra amiga, otra Cote que está de cumpleaños, que tuvo cumpleaños el 29, así que un abrazo también para ella y un saludo. Ya, nos vamos con el tema que pidió la Cote. Uy, me salió un gallito. Digo. Ya, Esta es La Danza de las Libélulas, Manuel García. Acá en la Zona X, www.lazonaxvlog.blogspot.com, y pidan su tema al correo lazonax.mail@gmail.com. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero. Doctor, mi marido va a perder el ojo. No se preocupe, señora. Se lo he guardado en el bolsillo. No. ¿Qué hemos hecho para merecer estos chistes? No. Un aplauso, Sebastián. Por tener el valor de decir estos chistes. Tan mal. Bueno, escucha ese. Bueno, aún así llega, llega la profe y le dice a los niños: ya niño, vamos con el himno del colegio. ¿Dónde está mi mamá? No sé. ¿Dónde está mi papá? No sé. Orfanato San José. Peligro público. No, te vuelven peligro público. Se la mando. Otro aplauso. se las mando. Ya. Continuamos acá, chiquillos, en la zona X con los chistes de Sebastián. Pronto más chistes. Oh, sí. Sebastián, ¿sabías tú que el cáncer es una de las mayores causas de muertes? No, la Leonardo. Segunda causa. No, de Leonardo, no lo sabía. En el mundo. Luego decía, ya sabes, una de las formas de prevenir esto es yendo una vez al año a tu oncólogo. Ya, este es un consejo de laboratorio biofarmacéutico Bristol Myers Squibb, preocupados por su salud. Bristol Myers Squibb. Ya lo sabes. Chiquillos, estamos en el segundo bloque. Segundo bloque. Segundo bloque. Acá en el cumpleaños de Mónica. ¿Y qué tenemos para el segundo bloque? ¡Les traigo noticias! ¡Noticias! ¡Noticias! Internacionales y más locas que el Seba. Imposible, imposible. Escuchen. Nada es imposible. ¡Preso por querer pagar con marihuana! ¿Ya? ¿Cómo es esto? Esto es Nueva Zelanda. Un hombre de 28 años... que se comió unas papas fritas en un local de comida rápida, al llegar a la fila y después de haber gozado todo, al llegar a la fila para pagar, al ver que no le queda ni uno o no le alcanza el efectivo, exactamente, ofrece pagar con un poco de marihuana y una pipa. Anda, te lo cambio por una fumada. Claro. Pa' mala wea de él, yo cacho que el cajero había aceptado, pero pa' mala wea de él, estaba la poli por ahí, mo. Oh. ¿Qué hizo? Se lo llevó al toque. Puta. Mi pregunta, si hubiese comprado chocolate con que cresta, lo hubiera pagado, Dejémoslo hasta ahí mejor. Ay, ¿qué onda esto de los pagos extraños, man? Sí, mira, acá encontré una frase. Después... Hay que saber cuántas culturas no vendieron como todos sus terrenos. Como ancestrales y patrimoniales, así como de los antepasados y toda la cuestión, por chucherías. Exactamente. Así como por cuentas de cristal o no sé, idiotez. Exactamente. Bueno, ¿qué les iba a contar yo? Ah, este es humor que encontré en el diario. Es un dibujo en la playa que sale Karen Duggenbaler con Manco de Enrique Ominami y... ¿Han sufrido pequeños problemas técnicos? Ah, no, fue mi celular. Chucha. Mi celular es raro. Suele pasar, chiquillo. Se me apagó el celular, se me descargó. Es como la... Como la canción de... De Viña. Cuando Kramer imitó a Sergio Lago, la canción Control Art Suprimir. Y pasó lo mismo. Fue mi wea chiste. Bueno. Sí, mientras estamos aquí conversando con ustedes, estamos teniendo un pequeño problema aquí con nuestras máquinas. Se están portando mal. Donde no está Pelusa, a lo mejor se están portando mal. Puede ser. Hace falta Pelusa. Bueno, les contaba que acá en el diario encontré un dibujo que sale Karen Duggenbaler con Marco Enrique. Y Karen le dice: Marco, sé que la vida es una lotería. No, pues, ¿cómo la te apoyaré? Hay que decirle. Marco, sé que la vi. Pero te apoyaré, pase lo que pase. Este chiste me lo dio Sebastián. Ay, ¿te acordás el otro día cuando Piñera, Sarkozy le decía: Piñera, cambia a la vieja, weón? Sí. Y mira esa, weón. Bueno, vamos. Mira, tenemos acá una colección de diarios tirados. De ahí viene leyendo en exclusiva, leyendo el diario del miércoles. Excelente. Leyendo el diario del miércoles. Oye, tengo el del lunes también. Leyendo el diario del lunes. Espectacular. Bueno, mira, voy a mostrarle una pequeña noticia. Coldplay se sumará a la lista de rockeros que han actuado en Los Simpsons. Mira, wow. Ya teníamos a Green Day en la película, ahora viene Coldplay. Estuvo YouTube. El campamento rockero que tuvieron Tom Petty, Rolling Stone, Elvis Costello, los Red Hot Chili Peppers también y YouTube. Y la banda británica Coldplay realizará un concierto privado en su rol de invitada especial de un capítulo de Los Simpsons, según confirmó el portavoz de la revista. ¿Y qué onda? Va a salir Homero diciendo: uy, sí, van a hacer un concierto privado. ¡No! Claro, ya están parados detrás. Oye, pero cáchate esta. Confirman autenticidad de mapa de América hecho por vikingos antes que Colón. La media onda, po. Un mapa creado en 1400 sobre la base de relatos de exploraciones vikingas. Eso es un chan, por si no entendieron. Claro. Chan. En el ojo de la polémica. Exactamente. ¿Qué tan polémico puede ser? No lo sé, pero... Episodio veremos. Sobre el aborto en Padre de Familia queda fuera. ¡Qué censura! ¿Y? ¡Out! ¡Fuera! ¡Censura! ¡Todo junto! ¿Y qué onda? ¿Quién abortaba? Sid McFarland. Para los que no están al tanto, Padre de Familia es una serie de dibujos animados bastante graciosa. ¡Y que bastante, nadie ve! Bastante extraña, en realidad. Sí. Bueno, Seth... Quedan en el canal ese de Los Simpsons. En el canal de Los Simpsons, bueno. Claro. Pero sin la O. No me entendieron. Ya. Seth MacFarlane, creador de la serie Padre Familia, reveló que en la convención de Comic-Con, que la cadena Fox realiza en San Diego, que no quiso exhibir un episodio... La convención de cómics más importante del mundo, por cierto. Exactamente. No, confesó que no quiso exhibir un programa... del que se trataba el tema del aborto. El capítulo iba a ser emitido en la próxima temporada. Esta sería la segunda vez que ocurre esta situación. Luego de que en el 2000, el episodio Cuando pides un judío también fuera retirado porque se trataba un tema delicado. Claro. Pese a la situación, el creador del programa agradeció que la cadena dejara de producir la historia del aborto. Aunque luego sintiera miedo de emitirlo. ¿Desde cuándo Fox tiene miedo, weón? ¡Qué cosa! En un país con libre expresión, tanta censura, tanta censura. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Qué escándalo, weón! Ya cállate tú. Oye, aquí, técnico pecuario con experiencia, 38 años. Se ofrece, supongo. Fono 538-0702. ¿En qué sentido se ofrece, Sebastián? En el que tú quieras. ¡Hola! ¡Nadie! ¡Mira! ¡Se está portando mal! ¡Que somos malos nosotros! Oye, más avisos económicos. Dale. Francesca, deliciosa, pruébame en lo que serás. 205-2663. A ver, dámelo de nuevo. No, me van a retar en mi casa. Tengo que llegar a cuidar señora, hijo. Excelente. ¡El ay, tiempo! Muy chico para tener señora, hijo. La calidad del aire sale acá. Este diario es... Mira, el tiempo. ¿Qué clima hoy, teníamos? ¡Uy, Santiago! Nublado. La calidad del aire... Independencia, Recoleta 70, La Florida, Peñalolén 73, Las Condes, Vitacura 42, Santiago Sur, Parque O'Higgins 71, Pudahuel 61, Cerrillo, Maipú 70, El Bosque, este es un número porno, 69. Excelente. Oye, ¿hay cachado esto del nuevo sistema de videojuegos de Kiera? ¿De quién? Me parece que era de Sony. De Sony para el PlayStation, creo. Claro. Una cuestión fantástica que no necesitáis controles nunca más en la vida. Sony y Microsoft han respondido al reto de Nintendo, la compañía japonesa que les ha dado guaraca toda la vida. Le ha dado como caja desde su nacimiento. Claro, claro. Y están en la media bola con el proyecto Natal estos compadres de Microsoft, claro. Y Sony, intentando deshacerse de los controles para el videojuego. ¿Cómo será eso? Quizás sea más práctico, en vez de jugar un juego de fútbol, ir a jugar fútbol. Ya, ¿vamos con el tema, Celita? Me parece. Miren, ¿qué tema este tema lo pidió ahora? Luis Zuleta. ¿Qué? Le manda saludos al negro cantante. Bueno, un saludo para el negro candente Luis Zuleta. Vamos a ir con un tema de The Romantics. Usted ubica este tema, a lo mejor es súper conocido. Talking in Your Sleep. ¿En dónde, don Sebastián? En la zona X. Así me gusta. ¡Doctor, doctor! Me he roto el brazo en varios sitios. Y el doctor le dice, pues yo que usted no volvería a esos sitios. ¡El dolor! ¡El dolor! Si usted cree que los chistes de Sebastián son malos, marque uno. Si usted cree que los chistes de Sebastián son buenos, ¡no llame! Ya estamos de vuelta en la zona X. En este Pueden enviarnos sus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, maldiciones y preferiblemente no insultos, pero los elogios sí, por favor. A lazonax.mail@gmail.com. Y pueden escribirnos también y comunicarse con nosotros y escuchar el programa online en lazonaxblog.blogspot.com. En una partecita lateral siempre dice, en este caso va a ser Zona X Programa 3, ¿ya? Claro. Sí. Y además pueden escucharnos para toda la quinta región y parte de la cuarta región en el 103.5 de UCB Radio. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! Ya, voy a contarle otra noticia. Espérate, doctor, ¿por qué cada vez que me tomo café me duele el ojo derecho? Y el médico le contesta, pues saque la cuchara. Oye, no se ría, que me ha pasado. Víctor, suele pasar. Vamos a contarle una noticia. Otra noticia idiota. Loro perdido es devuelto por decir su dirección. Excelente, menos mal que no le enseñaron a decir ¡anda de la chucha! No sé, yo tenía un loro que cuando venía mi tía le decía ¡maraca, maraca! ¡Uy, estoy con la voz media! Y decía, ¡maraca, maraca! Y yo, como, ¡cállate! Y no, ¡maraca, maraca! Un saludo para el loro. La policía lo encontró. Al principio no dijo nada. Después de unos días, en la clínica veterinaria donde lo llevaron, dijo su nombre y su dirección. Posterior a esto, se puso a cantar. Yo soy el loro y vivo. ¿No? Un poquito desafinado este loro. Bueno, ya habla porque más gripo. Este loro con gripe. ¿Esa gripe lorina? Exacto. A los dueños les había llevado 2 años en enseñarle todo al loro. Pero la poli no le dijo nada. Se lo han enseñado a los dueños a no decirle nada a los pacos. Probablemente, ser loro pero no sapo. A ver, ¿y cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja, según Don Víctor, es... hay que enseñarle a las mascotas a hablar. ¡A todas! Excelente. ¿Te imaginas? Hay un perro... voy a entrenar a mi hámster. ¿Cómo se llama tu hámster? Se llama Leonardo y hace un programa de radio conmigo. ¡No! Y se cree ser humano. ¡Mamá! Da vuelta la ruedita nomás. Hay algo que no te he contado. ¡Ay! Ya. Oye, un doctor le dice a un paciente: señor, le tengo 2 noticias, una buena y una muy mala. ¿Cuál? La muy mala es que tiene Alzheimer. ¡Oh, rayos! ¿Y cuál es la buena? Que en un ratito se le olvida. ¿Cómo? Oye, siguiendo aquí con nuestro diario y todo, dice... ¡Échenme aire, porfa! Perros antidrogas detectan cerca del 50% de sustancia incautada en el aeropuerto de Santiago. Esto se realizó también en la comunidad ecológica Peñales, ¿no? Oye, 120 perros. ¿Cuántos perros? ¡Qué perros! Oye, sí, bueno, esos perros después de andar terrible volado. Siguiendo con nuestras secciones del... leyendo el diario del... ¿de cuándo era este? ¡Del lunes! ¡Del lunes! ¡Leyendo el diario del lunes! ¡Leyendo el diario del lunes! Agradecemos a todas las personas, amigos y familiares que nos acompañaron en nuestro dolor ante la irreparable pérdida de nuestro querido esposo y padre, señor Armin Albert Schmidlin. ¡Sebastián! Descanse. Cambia la hoja. Sí. Las opiniones vertidas en este programa son especial responsabilidad del señor Sebastián Suárez y no representan necesariamente el pensamiento de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, UCB Radio. ¿En serio? ¡Rayo! Te van a demandar por weón. No importa. ¿Quién nos va a contar? Estoy comunicando. Ya, vámonos con un tema. ¿Tú decís? Sí. Ah, que está buena la música. Ya. Ya, vámonos con el temita. Vamos a saludar a la señora que nos pidió este tema. Bueno, señorita. Catherine Durán, que le manda saludos al Liceo Carlos Sandwanter de Valdivia. Ese mismo. Vamos a escuchar el siguiente tema, así que un saludito acá a Catherine, que nos mandó este tema. Y a todo su Liceo Carlos Sandwanter de Valdivia. Cuando iba a la radio de Tornagatina me pasaba lo mismo. Muérdete la lengua con Fran Valenzuela. ¿En dónde, Sebastián? En la zona X. ¡Así me gusta! Están limpias.